Consejos para tu salud. Mujer, creemos que para abortar necesitas la opinión de una experta. Esa experta eres tú. Nadie mejor que nosotras sabe lo que nuestro cuerpo necesita y qué deseamos para nuestras vidas. Conócete, infórmate y decide. Miso Patoa, infinitas causales para abortar. Y ver mi monge, yo más pague, pude bar sin día.